Tu c'hai na tu tu rumai, tu c'hai na tu tu rumai na, tu c'hai na tu tu rumai tu rumai, tu c'hai na tu tu rumai na. Os pastores de Belém vienen a adorar al niño, la Virgen y San José lo reciben. Se vele, vienen a adorar al niño, la Virgen y San José los recibe con cariño. Tu chaina tu turuma, tu chaina tu turumaina, tu chaina tu turuma turuma, tu chaina. Vamos todos a cantar con amor y alegría, porque acaba de llegar de los cielos el Mesías. Vamos todos a cantar con amor y alegría, porque acaba de llegar de los cielos. Taina tuturumaina, tu taina tuturuma turuma, tu taina tuturumaina. Tres reyes vienen también con incienso, mirra y oro, ofrendar al Dios su bien como el más grande tesoro.